Cuando veamos escrito AI dentro de una misma sílaba, normalmente pronunciaremos como una E española, en francés concretamente es la E abierta, E, E. Voy a leer esas palabras que tenemos ahí. Aimable, aide, balai, air, faire, mère. Connaître, semaine, chaîne, lait, anglais, je vais, je fais, je sais. Es una regla un poco general porque, como siempre en francés, habrá bastantes excepciones. Por ejemplo, las terminaciones a y l, como travail, détail, no se pronuncia e, travel, sino travail y détail. Y también cuando hay a, i, l, l, e, como je travaille o la paille, esa a, i no se pronuncia e. También es una excepción las combinaciones a, i, n, muchas veces al final de una palabra. En ese caso se hace e, pero nasal, es decir, en. Train, maintenant. Hay bastantes más excepciones. Una que veremos dentro de poco es el verbo tener, avoir, yo tengo, que pronunciaremos una E pero cerrada, j'ai, en lugar de j'ai. De todas formas, os había comentado que la diferencia entre E abierta y E cerrada no es muy importante. Para vosotros es algo difícil, entonces vosotros simplemente pronunciáis pues como una E española.